Alba Ciudad, 96.3 FM, presenta Cultura al Día, con las informaciones más relevantes. La cultura hecha noticia, un recorrido informativo de poder cultural. Cultura al Día, rompiendo cadenas, haciendo cultura. Buen mediodía, feliz viernes, 1 de septiembre del 2017. Momento de comenzar nuestras informaciones en estos 30 minutos de Noticias Cultura al Día. Esta servidora Liz de Ramos, junto al equipo de prensa de Alba Ciudad, 96.3 FM, tiene el placer de acompañarles. En los controles, Luigi Loyo. Comenzamos con las informaciones. Titulares. Ministerio Público investiga desfalco por 200 millones de dólares. Este jueves, Asamblea Nacional Constituyente aprobó decreto de convocatoria al diálogo nacional. La próxima semana, Comisión de la Asamblea Nacional Constituyente realizará gira internacional contra conjura mediática. A través del Plan Chamba Juvenil, incorporados más de 20.000 jóvenes al Plan de Mantenimiento Escolar. Cultura. Entidades ministeriales unen esfuerzo para recuperación del Centro Simón Bolívar. Hoy Monte Ávila entregará galardón al ganador del Premio Internacional de Novela. Eje del Buen Vivir recibe este sábado Feria del Vinilo. Cultura al Día. Este jueves, el fiscal general de la República, Tarek William Saad, informó que el Ministerio Público inició la investigación en torno al presunto desfalco a la nación por más de 200 millones de dólares a través de contratos con sobreprecio por parte de empresas que prestan servicio a Petróleos de Venezuela, PDVSA, en la faja petrolífera del Orinoco. Dentro de lo que significa esta nueva gestión, esta nueva etapa de la justicia venezolana, a dar a conocer un hecho inédito que estuvo aquí engavetado, es lo primero que voy a decir. Este escandaloso evento al que me referiré estuvo no solo engavetado, sino que también tuvo la omisión cómplice. Y yo responsabilizo y acuso de manera directa a la ex titular del Ministerio Público de esa negligencia permisiva, y voy al grano para decirlo, en el presunto desfalco a la nación en contrataciones de PDVSA realizadas por la directiva de la faja petrolífera del Orinoco en el periodo comprendido entre los años 2010 a 2016. La Asamblea Nacional Constituyente aprobó este jueves un decreto en el cual el Estado ratifica su convocatoria al diálogo nacional en aras de acelerar la estabilización de la economía venezolana. Bueno, son tareas de investigación que deberán presentar informe resultado para un gran debate a nivel nacional que ubique la actual coyuntura de la guerra económica contra Venezuela. 12:05. Generando información, Cultura al Día. La próxima semana, la Comisión para los Asuntos Internacionales de la Asamblea Nacional Constituyente, que se instaló formalmente este jueves, comenzará una gira internacional por Centroamérica, con el fin de llevar a los pueblos hermanos la verdad sobre la conjura mediática que mantiene factores de la derecha nacional en alianza con el Imperio norteamericano contra el proceso revolucionario de Venezuela. ¿Te gustaría formar parte de alguna de nuestras secciones? Entonces escríbenos a culturaaldia96@gmail.com. Todo lo que pasa a nivel cultural te lo trae Cultura al Día. De las tareas principales serán contacto directo con los medios de comunicación, también actividades, jornadas de apoyo organizadas por movimientos sociales, por partidos políticos de izquierda, progresistas, en esos países hermanos, que en definitiva, bueno, nos corresponde a nosotros seguir explicándole al mundo la verdad de Venezuela, la verdad de nuestro proceso revolucionario. Sabemos que estamos enfrentando desde hace varios años una guerra mediática, psicológica e internacional de gran envergadura. Cultura al Día. Con el objetivo de reparar las instalaciones educativas a través del Plan Chamba Juvenil, incorporaron más de 20.000 jóvenes al Plan Mantenimiento Escolar. 12:06. Enalteciendo nuestra identidad cultural, Cultura al Día. La ministra para la Cultura, Alejandrina Reyes, y representantes de los distintos entes ministeriales que hacen vida dentro del Centro Simón Bolívar de Caracas, se reunieron para estudiar y establecer acciones en conjunto que contribuyan al rescate y protección de esta importante edificación capitalina, la cual representa un referente histórico de nuestro país. En Facebook, busca Cultura al Día. Agréganos y forma parte de nuestra gran familia. Y este viernes, Monte Ávila Editores otorgará el galardón correspondiente a la tercera edición del Premio Internacional Monte Ávila de Novela, concurso organizado por la Casa Editorial con la finalidad de estimular y honrar la actividad creadora de los escritores de habla castellana. Para esta ocasión, el reconocimiento será entregado al escritor venezolano Rafael Victorino Muñoz por su obra Manual del Sinvergüenza, obra filosófica. 12:07. Generando información, Cultura al Día. Distintos géneros musicales se podrán disfrutar desde septiembre y hasta diciembre con la ejecución de Vinilo Rocola, Feria del Disco y otras rarezas musicales. La feria iniciará este sábado 2 de septiembre a las 2 de la tarde con la presentación del joven cantautor Oscar Colmo, músico multiinstrumentista que mostrará una propuesta fresca del género power pop. La entrada es libre. Y en este momento le damos la bienvenida a nuestra entrevista de hoy. Y a las 12:08 vamos a hacer contacto con nuestro invitado de hoy, con nuestra invitada de hoy, Jonathan Montilla, director de la Red de Museos Bolivarianos. Hoy abordaremos un tema interesante sobre la Cátedra Bolívar Libertador, espacio para la reflexión sobre la importancia y vigencia del pensamiento y la acción bolivariana. Estamos haciendo contacto vía telefónica para que participe hoy en Cultura al Día a través de la señal de Alba Ciudad 96.3 FM. La Red de Museos Bolivarianos, perteneciente al Centro Nacional de Historia, dio inicio a esta cátedra Bolívar Libertador. Se dio inicio el pasado miércoles 30 de agosto con la ponencia del profesor Alexander Torres, titulada Bolívar Reinterpretando por Chávez, en la cual destacará el carácter nacionalista, contrahegemónico, popular y religioso del líder político venezolano del siglo XIX. Esta cátedra Bolívar Libertador se plantea como un espacio de activo de reflexión plural. Estamos ya en contacto con Jonathan Montilla, director de la Red de Museos Bolivariano. Bienvenido a esta su casa, Alba Ciudad 96.3 FM, y a su programa Cultura al Día. Jonathan. Sí, hola, buenas tardes a los usuarios. Muchas gracias por la oportunidad de participar en el programa. Bien, estamos haciendo también un preámbulo de lo que será esta cátedra Bolívar Libertador, espacio para la reflexión sobre la importancia y vigencia del pensamiento y la acción. Háblanos un poco sobre esto. Correcto, muchas gracias. Es correcto, es un espacio de reflexión que hemos inaugurado en la Red Nacional de Museos Bolivarianos, concretamente, en la Casa Natal de El Libertador, que todo nuestro pueblo conoce muy bien. Es un espacio que honra la vida, obra de este gran personaje de nuestra historia venezolana y nuestra americana, y además mundial, ¿no? Entonces, un poco la necesidad surge, naturalmente por la Revolución Bolivariana, que su principal inspiración, nuestro comandante Hugo Chávez lo decía, de hecho en documentos originales como el Libro Azul, el Brazalete Tricolor, que inspiraron el movimiento revolucionario venezolano, decía que la principal inspiración y la razón fundamental de la Revolución Bolivariana radicaba fundamentalmente precisamente en Bolívar, ¿no? En ese sentimiento bolivariano de los venezolanos, que era un sentimiento patriótico. Entonces, ante esa necesidad y ante estos espacios, que son los espacios del Museo Bolivariano del Libertador, la Casa Natal del Libertador, y el Ingenio Bolívar San Mateo, que son como tres espacios de fundamentalmente dedicados al Libertador y que formaron parte de la vida del Libertador. Bueno, nosotros hemos sistematizado un espacio desde el Centro Nacional de Estudios Históricos, que depende del despacho de las presidencias, el Centro Nacional de Historia, bueno, un sitio de encuentro para reflexionar sobre eso, ¿no? Y la vigencia además de ese pensamiento y de esa obra que bueno, en toda nuestra historia republicana, en 200 y algo años de historia, nosotros hemos permanentemente revisitado, revisado, usado además la imagen del Libertador y su proyección política. Tanto, como pueblo, hemos usado esa inspiración de Bolívar para legitimar, se ha usado para legitimar distintos proyectos políticos, ¿no? Entonces nosotros estamos empeñados en crear ese espacio de reflexión dentro de los museos bolivarianos, y precisamente el día de ayer, miércoles, comenzamos en su primera edición con la conferencia del profesor Alexander Torres Iriarte, que se tituló Bolívar reinterpretado por Chávez. Entonces, bueno, es un espacio que nosotros invitamos a todo el pueblo venezolano para que reflexionemos juntos sobre lo que es el Libertador, qué significa, cuál es su impronta. Yo creo que además es un espacio muy bonito para repensar a Bolívar, y además muy necesario, porque nosotros tenemos como una idea general acerca del Libertador, que esa idea se fraguó en buena medida, yo creo que en tres ámbitos, ¿no? El primero es un ámbito fundamentalmente nacionalista, que ahí ha estado además el uso político de ese nacionalismo. Es decir, por ejemplo, una vez fallecido el Libertador y truncado el proyecto político bolivariano, Venezuela y las estructuras oligárquicas venezolanas empezaron a, por ejemplo, con el gobierno de Páez, empezaron a desdeñar del Libertador y se prohibió la idea del Libertador. Entonces el nacionalismo se fundó sobre todo en la fracturación de la idea de Bolívar, que era el proyecto político de Colombia la Grande, ¿no? De la República de Colombia, que la historiografía llamó la Gran Colombia, pero bueno, que es la República de Colombia, que es la Unión de Naciones. Bueno, eso se fraguó de alguna forma rechazando al Libertador. Entonces el Libertador estuvo proscrito durante muchos años. Entonces, la idea nuestra es reivindicar cómo se ha interpretado Bolívar. Bueno, luego hubo un Bolívar nacionalista que fue interpretado desde el punto de vista, fíjate, cuando se repatrian los restos del Libertador, en buena medida se repatrian fundamentalmente porque había un proyecto político liberal que empezó a usar el Libertador. Entonces Páez, además, como una estrategia política, repatria los restos del Libertador 12 años después de su muerte, ¿no? Bueno, a la cabeza estuvo José María Vargas en ese proceso de repatriación, ¿no? Bueno, entonces nosotros estamos revisando eso, luego cómo la izquierda lo utilizó, cómo lo reivindicó los procesos políticos de izquierda, los partidos de izquierda, y finalmente, por ejemplo, cómo nosotros retomamos a Bolívar en su imagen y en su perspectiva revolucionaria en el marco de la Revolución Bolivariana, que yo sí creo, nosotros creemos que es una reivindicación de Bolívar, como no ese Bolívar que durante la Cuarta República estuvo subsumido a una imagen solemne, a una estatua que poco tenía que ver con los venezolanos, ¿no? Hay una segunda dimensión, creemos nosotros, que es la dimensión académica, que es una dimensión además que ha sido legitimada y también usada en la política, que es esa idea de ese hombre gigantesco, pero que poco se acercaba a los proyectos políticos de la gente, de nuestro pueblo. Entonces hay distintas formas de interpretar al Libertador, ¿no? Es decir, ese Libertador de solemne, luego hay Carrera Damas también con un trabajo muy interesante, Bolívar Divino, que es una revisión de eso, de ese imaginario de Bolívar, y además un análisis de cómo las élites, las burguesías utilizaban políticas y económicas a Bolívar, de hecho, para dominar. Y bueno, también, ¿por qué no?, en la revisión también académica de la izquierda se hace como Bolívar, como un ser revolucionario. Y finalmente, un tercer aspecto, que es el Bolívar popular, que es el Bolívar del pueblo, además que es un Bolívar guerrero, es aguerrido, y bueno, que en buena medida yo creo que la Revolución Bolivariana rescata mucho ese Bolívar, además el Bolívar de izquierda, y es el Bolívar además espiritual, ese que está en las cortes, nuestras cortes religiosas, pues, de nuestra cultura popular. Entonces, fíjate, ese Bolívar tiene muchas dimensiones, y son dimensiones muy ricas. Entonces, la casa natal, por ejemplo, tiene a Bolívar, un Bolívar de los años 50. Entonces, nosotros tenemos el deber de cuidar nuestro patrimonio, pero en función de eso queremos diversificar la perspectiva en la que, pero además desde la discusión. Entonces hemos creado esta cátedra como un espacio de reflexión en la que encontremos distintos puntos de vista acerca del Libertador. Bien, estamos conversando con Jonathan Montilla, director de la Red de Museos Bolivarianos. Toda la información que nos has dicho es parte de lo que se va a trabajar en la Cátedra Bolívar Libertador. Los días y quiénes están llamados a participar. Ok, fantástico. Muy buena la pregunta porque además es fundamental. Nosotros hemos sistematizado la idea de que sea una vez al mes. Entonces el último miércoles de cada mes se va a dar cita este espacio de reflexión que esperamos, bueno, está abierto a todo el público y sobre todo a aquellas personas que entiendan que Bolívar es un referente fundamental de nosotros como venezolanos y más aún de nosotros como nuestros americanos, ¿no? De hecho, Martí tiene un trabajo muy bello sobre Bolívar que es a propósito de la necesidad de reivindicar la imagen revolucionaria de Bolívar. Entonces, todos los miércoles, los últimos miércoles de cada mes, en la Red Nacional de Museos Bolivarianos aquí en Caracas. Por ahora lo estamos haciendo en un espacio muy bonito que hemos recuperado. ¿Dónde? Que se llama Casa de la Historia Insurgente, ahí mismo en la cuadra histórica donde está la esquina de Traposo San Jacinto. Ahí estuvo durante mucho tiempo el archivo del Libertador, donde se conservaron los papeles del Libertador, ¿no? Como punto de referencia, Jonathan, ¿cómo llegar para ubicar a las personas que están ahorita en sintonía? En todo el frente del antiguo Hotel León de Oro, que muy estaba bien restaurado por la Revolución, y al lado de la Sociedad Bolivariana. Ahí está nuestra Casa de la Historia Insurgente, que es un espacio de más reflexión desde la contemporaneidad. Ahí hemos hecho el coloquio Chávez y Chavismo, que ha terminado además creo que muy bien, y vamos a continuar además con un coloquio que se llama, que es todos los jueves, que se llama Bastante Historia de Aquí, una revisión desde el punto de vista histórico, político, acerca de los procesos injerencistas, imperialistas en Venezuela y nuestra América, ¿no? Interesante. Va a ser el próximo jueves, de hecho arrancamos con este coloquio. ¿A qué hora? Pero a las 9 de la mañana. ¿Quiénes son los que van a estar allí encargados de esa ponencia? Ah, bueno, eso lo vamos a comunicar, lo estamos terminando de coordinar ahorita, pero para la próxima de Bolívar Libertador, la cátedra Bolívar Libertador estará Alejandro López, profesor Alejandro López, que es investigador del Centro Nacional de Estudios Históricos, además es profesor universitario, y él tiene una ponencia sobre Bolívar en tres tiempos. Y esperamos realizar en octubre, a propósito del Día de San Simón, que además se celebra el cumpleaños de Simón Bolívar, que el día de San Simón y no el día de su nacimiento, vamos a tener uno muy interesante sobre el proceso de investigación científica respecto a los restos del Libertador, que es un temazo. Sí, señor. Entonces vamos a hacerlo en octubre, pero ahorita en septiembre, el último miércoles de septiembre, vamos a tenerlo aquí también, la actividad de Cátedra Bolívar Libertador. Toda esta Entonces, información, bueno, una invitación abierta para todo el público, para que todos vengamos y, bueno, estudiemos a Bolívar. Además, estamos coordinando con la Sociedad Bolivariana para que nos acompañe. Es decir, un espacio colectivo y horizontal de reflexión, ¿no? Interesante, nos motiva a nosotros a asistir como venezolano y como gente bolivariana a conocer más de nuestro Libertador. Jonathan Montilla, él es director de la Red de Museos Bolivarianos. ¿Dónde están ubicados esta Red de Museos Bolivarianos, Jonathan? Bueno, sí, mira, está... la buena parte de ellos está en lo que nosotros conocemos como los sitios de referencia de Bolívar, que es la cuadra histórica de Caracas, ¿no? En el casco histórico, donde está la Casa Natal, enfrente de la Plaza San Jacinto, Plaza del Venezolano, ¿no? A propósito del periódico de Antonio Locadio Guzmán, ¿no? Pero entonces, en todo el frente de la Plaza del Venezolano, del lado oeste de la plaza, está el Museo Bolivariano, al lado de Fogade, luego está la Casa Natal de El Libertador, luego la Sociedad Bolivariana, y finalmente, que hace esquina con la Avenida Universidad, la Casa de la Historia Insurgente Bolívar Chávez, que es el sitio que hemos reabierto para el pueblo venezolano, ¿no? Además tenemos, la red comprende además otros museos, el Museo Histórico Ingenio Bolívar San Mateo, que está en San Mateo, en el pueblo San Mateo, en el estado de Aragua. También tenemos adscrito a esta red la Casa Natal de Ezequiel Zamora en Cuba, y finalmente un museo que es muy hermoso y es poco conocido a nivel nacional, que es el Museo Antropológico de Quíbor Francisco Tamayo, que es una hermosura, tiene una de las colecciones más bellas de América Latina, de la bueno, de las culturas indígenas que habitaron, originalmente nuestras tierras, pues. Entonces hay una colección maravillosa con piezas de al menos 13.000 años de antigüedad. Imagínate. Son museos además muy hermosos. Estamos en un proceso con el profesor Pedro Casella a recuperar otros sitios para dárselos al pueblo venezolano, como la antigua Corte de Justicia, la antigua biblioteca que hemos conformado como el Complejo Cultural Casa del Bicentenario, que próximamente sabrán de ellos, ¿no? Estamos conversando con Jonathan Montilla, director de la Red de Museos Bolivarianos. Jonathan, hay una página que ustedes tienen para nosotros poder mirar todas estas maravillas que nos ofrece la Red de Museos Bolivarianos. Sí, naturalmente. A través de la página del Centro Nacional de Historia, que es www.nh.gov.be, pueden acceder a toda la información de todas las actividades, tanto del Centro Nacional de Historia como de la Red Nacional de Museos Bolivarianos. Y además, por nuestras redes, ¿no? Que estamos en Instagram, en Twitter, tanto del centro. Nosotros hacemos como un espejo entre las actividades de los museos, porque está escrito al Centro Nacional de Estudios Históricos, como en las del centro, ¿no? Es decir, el centro y los museos, para nosotros es la misma estructura. Y además, quiero hacer una invitación, si me lo permite, para los usuarios y usuarias que revisen nuestro último número de Memorias de Venezuela, que además está hermosísimo, está en digital, así como todos los números. Y ahí hay posibilidades no solamente de pensar nuestro pasado, sino además revisar, por ejemplo, qué tenemos como acervo fundamental de nuestra nacionalidad, como son estos espacios, ¿no? Que además hemos reabierto las salas dedicadas a las batallas, por ejemplo, donde está la daga de Sucre, réplica de la espada del Libertador, y ahorita tenemos unas exposiciones dedicadas de cultura popular, que un trabajo que hemos hecho en articulación con el Museo Nacional de Arte Popular, con algunas piezas muy hermosas en la casa natal de Bolívar, que es de arte popular, y también en la casa de la Historia Insurgente tenemos una colección muy hermosa sobre el comandante Chávez, que es también de arte popular. Entonces, es decir, nos puede seguir a través de nuestras redes de los museos bolivarianos, de la Red Nacional de Museos Bolivarianos, o a través del portal web del Centro Nacional de Historia, donde van a encontrar toda la información. Muchísimas gracias. Jonathan Montilla, director de la Red de Museos Bolivarianos. Jonathan, en esta época de vacaciones, ¿cómo adaptar la Cátedra Bolívar Libertador para nuestros niños y niñas? Ya la tenemos, fíjate, de hecho nace como una necesidad de proyectar un espacio permanente de discusión, porque te lo quiero decir porque es que buenísimo que me lo hayas preguntado, porque ese es un aspecto que nosotros tenemos como eje central, y de hecho estamos haciendo una inversión importante gracias a unos recursos que nos ha aprobado el presidente Nicolás Maduro, que está además muy pendiente, es un hijo de Chávez, que además relanzó la idea de la importancia de la historia, ¿no? Nosotros estamos ajustando algunas de nuestras muestras expositivas al tema infantil. Entonces, el público que más viene, que más asiste a los museos bolivarianos, es un público infantil. Qué bueno. Entonces, de paso, que creo que el 80% de nuestro público está en rangos de edades entre los 3 y los 12 años de edad. Y además eso hace que como nuestro país está muy enfocado al tema de Bolívar, que sean estos los museos más visitados de América Latina. Ya, de hecho, son, desde el punto de vista, nosotros hemos hecho un estudio en redes y en la web, de los sitios históricos más importantes y de mayor referencia en Venezuela, Casa Natal del Libertador y Museo Bolivariano ocupa el quinto lugar de los más importantes de visitar este país. Qué bueno. La ciudad de Caracas está entre el segundo y el tercer lugar. Entonces, nosotros lo que hemos hecho, la Cátedra Bolívar Libertadores, es ajustar un espacio permanente de difusión que las escuelas y los planes vacacionales permanentemente visiten la casa natal como un espacio de referencia a estas necesidades de proyectar el pensamiento bolivariano, porque en las guiaturas, permanentemente, por ejemplo, uno entra a la casa natal, y permíteme este momentito, por favor, para hacer una referencia que creo que es muy importante, uno entra a la casa natal en la sala mayor, al entrar a mano izquierda, que es una de las primeras salas que se visita, está, por ejemplo, cuadros de Tito Salas, unos murales de Tito Salas que dan referencia a cuando llegó Colón a América. Entonces nuestros guías hacen toda la reflexión de que eso es una forma de entender el pasado, que es decir, que los europeos llegaron y y básicamente civilizaron a los indígenas. Con ellos se obvia buena parte de 13.000 años de nuestra historia, de nuestra antigüedad, que ahora está reivindicado gracias a la Revolución Bolivariana el 12 de octubre, que pronto vamos a celebrar el Día de la Resistencia Indígena, que durante muchos años se conmemoraba como el Día de la Raza o el Día del Descubrimiento de América. Y eso en realidad lo que hacía era desdeñar de la diversidad cultural, histórica y de la riqueza además enorme que ha habido en nuestra historia, además como pueblo que resistió una invasión europea, ¿no? Entonces nuestros guías explican eso a todos nuestros niños y niñas, explicándole además que hubo un pueblo no que se subordinó, sino que hizo un aporte cultural importantísimo que básicamente sistematiza lo que somos ahora como venezolanos. Así que somos un pueblo completamente distinto, que además es capaz de crear sus propios modelos políticos, sus propias respuestas ante distintas dificultades, ¿no? Y además que eso da una riqueza enorme de valor histórico. Entonces nosotros, la cátedra responde precisamente a esta idea de pensar, de reflexionar y de discutir. Interesante. Jonathan Montilla, director de la Red de Museos Bolivarianos. Jonathan, vamos a hacer de nuevo la invitación a refrescar bien los días, la hora y el lugar para que la gente, nuestros amigos que están en sintonía de Alba Ciudad 96.3 FM puedan asistir a esta Cátedra Bolívar Libertador. Bueno, se lo agradezco a Alba por esta oportunidad y queremos reiterar la invitación a todo nuestro pueblo venezolano, caraqueño, a que asista a la Cátedra Bolívar Libertador, un espacio de reflexión colectiva, plural, que trata el tema de Bolívar, es decir, nuestro padre de la patria, es decir, en sus múltiples dimensiones, para pensar, repensar por qué es que nos llamamos, por qué es que Bolívar es tan importante en nuestra historia y por qué además es inspiración de un proyecto político renovador, genuino y además completamente original. Entonces los invitamos los últimos miércoles de cada mes a la Casa de la Historia Insurgente, que queda entre la esquina Traposo y San Jacinto, sobre la Avenida Universidad, cerquita de la Casa Natal del Libertador. Allí vamos a tener los últimos miércoles de cada mes la Cátedra Bolívar Libertador a las 10 de la mañana. Totalmente. Y también extenderle una invitación a todos los jueves, durante el mes de septiembre lo vamos a tener cada jueves a las 9 de la mañana. Vamos a tener ahora el coloquio Bastante Historia y Aquí, que bueno, trata sobre el tema de la historia de la intromisión extranjera en Venezuela y en nuestra América. Gracias. Y estas actividades son totalmente gratuitas. Naturalmente, bueno, un espacio además para nuestro pueblo, así todos los y todas las interesadas son bienvenidas en nuestro espacio, que además la revolución ha recuperado para mostrar la grandeza de nuestro pasado, porque además eso es fundamental, lo decía así nuestro comandante Chávez. Muchísimas revisando gracias. La grandeza de nuestro pasado, estará la grandeza del futuro que queremos construir. Eso es gracias así. Gracias a ustedes. Gracias a ti también por tu tiempo y darnos esta interesante información. Jonathan Montilla, director de la Red de Museos Bolivarianos, invitando a la Cátedra Bolívar Libertador. Son las 12:30 y así llegamos al final del resumen de noticias desarrollado por el Departamento de Prensa Alba Ciudad 96.3 FM y de Cultura al Día. En la coordinación de información, Sinamay González. En la producción, edición y montaje, James Martínez. En los controles, Luis Yerloyo. En la conducción y narración, esta servidora, Liz de Ramos. Tengan todos y todas un feliz fin de semana. Alba Ciudad 96.3 FM tiene muchas cosas buenas. Y una de las mejores es su página web. En ella se pueden conseguir los documentos más importantes, los videos más polémicos, los audios más controversiales y de gran impacto en la actualidad. Ya lo sabes, todo esto lo consigues en www.albaciudad.org. Somos Alba Ciudad 96.3 FM. Somos cultura. Tradiciones afrovenezolanas. Buenas noches doy, señores. Buenas noches vengo a dar. José Ángel Ramírez, coordinador de la Red del Patrimonio y Diversidad Cultural del Estado Bolivariano de Miranda. La parranda de San Pedro de Guarenas y Guatire, dos pueblos, una tradición. una expresión cultural que en el tiempo y en el espacio ha vivido y ha resistido. Una muestra más del legado vivo de nuestros ancestros, de nuestros afrodescendientes, de allá de los valles de Guarena y de Guatire, de los valles de Pacairigua. La parranda de San Pedro de Guarenas y Guatire es hoy un patrimonio de Venezuela para el mundo. Y 32 minutos. Porque lo que somos me gusta escucharlo en Alba Ciudad. Somos Venezuela, somos la aurora que pinta el mar, la huella que hace al andar, la frente de una verdad. Porque lo que somos me gusta escucharlo en Alba Ciudad. Ayer me vi en el espejo y sentí mucha tristeza. Ayer me vi en el espejo y sentí mucha tristeza. La la la la la la la la la la la la la la la la, porque me vi con tristeza. La la la la la la la la la la la la la la la la, que me estoy poniendo viejo. Viejito, viejito estoy ya. Viejito me puse, se acabó mi mocedad. Viejito, viejito, viejito estoy ya, me puse, se acabó mi mocedad. Yo jugué con facultad, de aquellos tiempos remotos. Yo jugué con facultad, de aquellos tiempos remotos. La la la la la la la la la la la la la la la, y que ahora gozan otro. La la la la la la la la la la la la la, y a mí me dolor me da. Viejito, viejito, viejito, viejito, viejito estoy ya. Viejito me puse, se acabó mi mocedad. Viejito, viejito, viejito estoy ya. Viejito, viejito, viejito estoy ya. Viejito me puse, se acabó mi mocedad. Estoy doblando la esquina porque me puse viejito. Estoy doblando la esquina porque me puse viejito. Pero tengo vitamina, lo mismo que un muchachito. La la la la la la la la la la la la la la la la, lo mismo que un muchachito. Viejito, viejito, viejito, viejito, viejito estoy ya. Viejito me puse, se acabó mi mocedad. Viejito, viejito, viejito estoy ya. Viejito, viejito, viejito estoy ya. Viejito me puse, se acabó mi mocedad. Tengo arrugada la piel y tengo la mente vana. Tengo arrugada la piel y tengo la mente vana. La la la la la la la la la la la la la la la la, y estoy cubierto de cana. La la la la la la la la la la, estaba viendo a mis hijos crecer. Viejito, viejito, viejito, viejito, viejito estoy ya. Viejito me puse, se acabó mi mocedad. Viejito, viejito, viejito estoy ya. Viejito, viejito, viejito estoy ya. Viejito me puse, se acabó mi mocedad. La la la la la la la la la la la la la, y este disco tan bonito. La la la la la la la la la la, que lo llaman el viejito, que lo llaman el viejito, que lo llaman el viejito, y es la pura realidad. La la la la la la la la la la la la la la la, y es la pura realidad. Este disco tan bonito es la pura realidad.

gusta escucharlo en Alba Ciudad. Todo mi cuerpo siento vibrar cuando en el aire se oye el tambor. Mi sentimiento quiere inspirar, fluye mi sangre con mucho ardor. Yo tengo el alma del pescador, el sentimiento del trovador, el ritmo alegre del carnaval y suave olor del cañaveral. Yo soy Caribe, soy tropical y tengo esencia de sal marina, de tierra negra y arena fina, de verde intenso, de sol ardiente, de palpitar de tierras calientes. Soy tropical. Farolillo alegre que su noche altera. Él me dijo que yo era la mariposa que besaba flores por la primavera. Él me dijo que yo era el agua azulada, sabia de la lluvia que seduce al río. Él me dijo que yo era feble neblina de las mañanitas, sonriendo al frío. Él me dijo tantas cosas que jamás alguien me dijo, que era yo la casa y el alma de su cortijo. Dijo que yo pequeña que crecía silvestre por los campos verdes, él me dijo que yo era amada presencia, que estando en ausencia en el pecho muere de. Él me dijo que yo era aquella colina que brillaba diario el sol en la aurora. Él me dijo que yo era la altiva palma callada y desnuda que el viento enamora. Él me dijo tantas cosas que jamás alguien me dijo, que era yo la casa y el alma de su cortijo. Puedes intentar herirme cuanto quieras, solo lograrás hundirte un poco más sin darte cuenta. Puedes ir donde tú quieras, nunca encontrarás que te quieran así. Como yo te di verdades, nadie te dará, y en tu soledad tranquila, que son las que vendrán. Ya no me importará lo que puedas pensar de mí, si no ves más allá de tus caderas. Ya no me importará lo que puedas decir de mí, si lo que dices alivia tu pena un poco, nena. Ya no me importará lo que puedan pensar de mí, si los que piensan son los emisarios del sistema. Ya no me importará lo que puedan decir de mí, si a cada rato se pierde una vida buena. ¿Qué vas a hacer, Evio? ¿No te das cuenta, Evio? La vida va al revés, revés, irá al revés. Vida, tiempos primitivos, vengan por mí. Ya no resisto, ni me puedo contener. Escucharlo en Alba Ciudad. Bye.